Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Sabemos por experiencia que guardar rencor hacia quien nos ofendió se convierte en una carga difícil de soportar. Conforme pasa el tiempo, se toma más pesada, nos roba la paz. Lleva a que nuestras acciones y pensamientos estén volcados hacia el ofensor. El resentimiento toma forma. Se convierte en una sombra que nos sigue a todas partes. Por eso, lo más saludable es perdonar y comenzar a tener una visión diferente de las personas que nos dañaron. Se cuenta que cierto emperador chino, cuando le avisaron que en una de las provincias de su imperio había una insurrección, dijo a los ministros de su gobierno y a los jefes militares que lo rodeaban: «Vamos, síganme. Pronto destruiré a mis enemigos». Cuando el emperador y sus tropas llegaron a donde estaban los rebeldes, él trató afablemente a estos, quienes por gratitud se sometieron a él de nuevo. Todos los que formaban el séquito del emperador pensaron que él ordenaría la inmediata ejecución de todos aquellos que se habían sublevado contra él. Pero se sorprendieron en gran manera al ver que el emperador trataba humanitariamente y hasta con cariño a quienes habían sido rebeldes. Entonces, el primer ministro preguntó al emperador: «¿De esta manera cumple su excelencia la promesa? Dijiste que veníamos a destruir a los enemigos. Los perdonaste a todos y a muchos hasta con cariño los trataste». Entonces el emperador, con actitud generosa, dijo: «Les prometí destruir a mis enemigos. Y todos ustedes ven que nadie es enemigo mío. A todos los hice mis amigos». Sobre este tema les cuento una experiencia personal de lo que se refiere al perdón. Gracias a Dios pude participar en dos oportunidades en las experiencias de Dios que ofrecía el padre Ignacio Larrañaga mientras vivía. En la primera, que hice en el año 2007, tuve una fuerte vivencia espiritual al tener que escribir todas las heridas recibidas en mi vida, poniendo personas, fechas, contextos, y luego hacer un acto de oblación quemando todo, perdonando como lo haría Jesús en mi lugar, entregando todo a Dios y dispuesto a no volver nunca más a revivir eso desagradable, con los recuerdos, etc. Este capuchino nos repitió muchas veces la frase: «Si supiéramos comprender, no haría falta perdonar». Sugería lo siguiente: interiorízate, relájate, descansa. Con suma tranquilidad, imagina aquella persona con quien quieres reconciliarte y aplícale las siguientes reflexiones. Fuera de casos excepcionales, nadie tiene malas intenciones. Nadie es malo. A ti te atribuyeron malas intenciones más de una vez y tú estás seguro que nunca las tuviste. ¿No estarás tú ahora suponiendo en el otro intenciones inexistentes? Si él te hace sufrir de esa manera, ¿ya pensaste cómo le harás sufrir tú a él? Si eso dijo él de ti, ¿qué le habrán dicho de ti? ¿Quién sabe si lo que dijo lo dijo en un momento de ofuscación? Cualquiera de nosotros en un momento de descontrol puede decir cosas de las que se arrepienta a los 5 minutos. Lo suyo parece orgullo. No es orgullo, es timidez. Su actitud para conmigo parece obstinación. Es autoafirmación. Sus golpes secos no son agresividad en contra de mí, sino una manera de darse seguridad a sí mismo. Él es difícil para mí, ciertamente. Más difícil es para él mismo, sin embargo. Con ese modo de ser, sufro yo, es verdad, pero más sufre él. Si hay una persona más en este mundo que no desea ser así, esa no soy yo, es él. Y si él, deseando no ser así, no consigue cambiar, tendrá tanta culpa. Le gustaría agradar a todos y no consigue agradar a nadie. Le gustaría estar en paz con todo el mundo y siempre está en conflicto con todos. Le gustaría ser encantador y es desabrido. ¿Escogió él voluntariamente este modo de ser? ¿Qué sentido tiene irritarse contra un modo de ser que él no eligió? ¿Merecerá la repulsa que yo le doy? Al final, el injusto no seré yo mismo, el equivocado no seré yo mismo. Siempre Larrañaga repitió una frase que me quedó muy marcada. Si supiéramos comprender, no haría falta perdonar y viviríamos en la paz. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.